Elefante, rimas finas, combinan con la señora vitamina bajo tierra. Como un topo tengo habitación, feromona y salud. Tras el tiempo, dicha espera, volando sobre esta cochina fuera, lejos de la pantalla, cerca de la acera.